Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web. www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook /FM Boedo 88.1. Seguinos en Twitter @FM Boedo 88.1. Tenés mucho que contar. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. You know. Porque hay corazones con vida, corazones con vida, corazones con furia, situaciones de millones de corazones. Que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos, proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. Frente al acecho de la locura. Leo, tienes que salir de casa, hacer cosas. No puedes pasarte el día entero esperando que te llame Paco. Me estoy volviendo loca, mamá. ¿Quieres decirme qué coño tienes que decirme? Antes prométeme que vas a ser razonable. ¿Quién no es razonable? Tú. Nada de gritos, nada de lágrimas. ¿Quién está gritando? ¿Quién está llorando? ¡Dímelo! Se supone que eres especialista en grandes conflictos. Sí, pero no hay ninguna guerra comparable contigo. Llevas 20 años escribiendo novelas de amor. Eso no se olvida de la noche a la mañana. El mundo entero puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué hay que hacer para que te enfrentes a la realidad, eh? La realidad es para los periódicos y la televisión. La realidad debería estar prohibida. Paco, yo soy muy burra y a veces no me entero. O sea que te ruego que respondas de una puta vez. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? No, ninguna. Seguro que ayer bebí y hablé demasiado. Sí. Y entre otras cosas me descubriste la flor de tu secreto, como diría Mandagris. Si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes vivir. Escuchábamos un fragmento de la película La Flor de mi Secreto, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar allá por el año 95. Almodóvar toma con mucha sensibilidad la neurosis de las parejas, esto que todo el tiempo está impidiendo a las personas su propia felicidad. Bueno, bienvenidos a otro programa de Expreso al Corazón. Esta vez estamos como huérfanos un poco, por así decirlo. Solitos. Sí, solitos. Solitos, despechados, sí, con Irene, sí. Que se fue a Italia, ¿no? Nos dejó solitos Irene, y por ese motivo quizás, o también por otros, hemos decidido tocar este tema del despecho. estamos despechados porque nuestra conductora está gozando de un verano italiano y nosotros aquí, en el corazón de Boedo, que tampoco es para desdeñar, haciendo el programa como todos los jueves, acompañados de todos ustedes allá del otro lado. Para que se puedan comunicar con nosotros, nos llaman al 4932-1870, nos sintonizan por www.fmboedo.com.ar o nos pueden seguir por Facebook a través de Expreso al Corazón, emisora de radio. ¿Cómo le va, Carolina? Me va muy bien, despechada con Irene, que nos ha dejado solos aquí. ¿Qué cosa extraña esto de...? No, maravilloso, la tengo que resarcir porque ha ido una misión muy importante. Así que, ¿sabe que cuando concluye una relación amorosa se produce un dolor profundo en los sentimientos y en las emociones? Es comparable a cuando fallece un ser querido, por ejemplo, porque de una u otra manera es una privación de lo que se suponía que era parte de uno. La persona que no deseaba terminar la relación pasará por una experiencia dura, tal vez, amarga, penosa, que le puede llevar incluso a la desesperación, una alteración extrema del ánimo causado por la rabia, la frustración, el resentimiento. Fíjese la cantidad de cosas que genera el amor, en este caso el desamor, el despecho, ¿no? ¿Hasta dónde nos puede conducir en nuestra neurosis? De todos modos hay un marco, un cuadro, un fragmento de nuestra psiquis que insiste en darle importancia. Pero convengamos que cualquier separación es una muerte. Es por lo menos el estado en el que el otro desaparece de nuestro cuadro de experiencia, ya sea si son cotidianos o lo que sea. O puede ser que sean experiencias que tienen su espacio en el medio. De todos modos, el saber definitivamente que uno ya no tiene un vínculo con esa persona o el vínculo es de una sola mano, como pusieron un video en el Facebook de Eckhart Tolle, que me pareció muy apropiado, que es amor, habla de alguien de un corazón, le hace una pregunta, que tiene corazón partido y que le pregunta acerca de esta dirección de una sola mano, de un amor no correspondido. Esa sería otra cuestión. Muchas veces el despecho no tiene que ver con un amor no correspondido, sino con un accidente en la relación. Un accidente que puede provocar mucho dolor. Yo creo que, bueno, todos podemos hablar del despecho en alguna situación de nuestra vida. Nos ha pasado, nos ha tocado ser dejados, nos ha tocado que el otro corra su mirada, nos ha tocado ser engañados, nos ha tocado padecer el desamor, incluso en las situaciones que no responden solamente a un vínculo romántico, amoroso. También puede suceder el despecho en situaciones fraternales, en una situación que responde al ámbito laboral, por supuesto, con otras aristas. Pero recuerdo, usted es la experta, pero déjeme meterme un poquito. No en el despecho. Usted es la experta en esta clase de filósofos que nos han acompañado y nos han aleccionado a lo largo de la vida. Krishnamurti siempre habla sobre esa idea de que uno se tiene que quedar o que uno debe quedarse, no sé si tiene o debe, no sé cuál es la palabra exacta, pero que lo ideal sería permanecer con la música del otro y que uno se va y abandona o se separa de aquel ser amado, querido, y la distancia puede entrar en medio, distintas otros laberintos, pero uno se lleva la música del otro. Anthony de Melo, dice. Ah, Anthony, ve que usted es la experta. Ve que me contradice, dice, no, yo no soy la experta y resulta que sí, es la experta. Por ahí lo dijo Krishnamurti antes de Anthony de Melo, no lo sé. Yo lo leí por Anthony de Melo y sí, esta melodía, él habla de una melodía de entre dos que tiene que ver con escuchar la melodía del otro, crear con cada ser una melodía diferente y que no sea una melodía única. Ese es el tema. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los redondos. Las melodías. Love. otra flor del cielo. Te voy a robar esta canción de amor y de consuelo. No sueño más con vos, ya cayó otra flor del cielo. Este Indio Solari, cada vez que ¡qué escribe, poeta! Sí, es devastador, es devastador. ¿Sabes que tenemos algunas, algunas intervenciones, por así decirlo, de gente ilustrada que siempre nos anda dando una mano en el Expreso al Corazón para explicarse y explicarnos las cosas por las cuales nosotros nos preguntamos todo el tiempo? Así que vamos a escuchar a una psicoanalista lacaniana que habla específicamente sobre lo que significa el despecho. ¿Qué dice? Algo que toma Freud acerca de la tiche y el automatón, que sería la tiche, es una de las causas, de las cuatro causas aristotélicas, que tendría que ver con la buena o la mala fortuna y con lo necesario. Es decir, alguien pasa por el camino y se le cae tronco en la cabeza. Bueno, eso es, sería como la tiche, la buena o la mala fortuna. El automatón sería lo contingente, la legalidad del significante. Por ejemplo, el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Ejemplo, no, Irene. Un significante para otro significante. Y empezás a hablar. Resulta que yo con mi hija, que la quiero mucho, y entonces vino de mi otro hijo, esa sería el automatón, la legalidad del significante. Ahí te estás diciendo Irene, Irene, Irene, mamá, Irene. La cuestión es que hay como un epitafio que es: sin ti es imposible, contigo es imposible. Esto se dice en francés, sans toi ce n'est pas possible, avec toi ce n'est pas possible. Digo porque la palabra imposible es de lo real lacaniano, de la irrupción de lo real, de la del atravesamiento fantasmático. Es decir, la palabra imposible es importante. Imposible porque viene de que hay algo de lo real, de esta identidad entre en Eros y Tánatos, entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Por eso meto la tiche y el automatón. Que hay una identidad tan grande que sería que, porque acá estamos hablando de amor, estamos hablando de deseo, de una pasión loca. Estamos hablando de deseo. El amor, Lacan dice, no he visto más que manifestaciones catastróficas acerca del amor en su último congreso antes de 1973. No es un buen tiempo para el amor. No es un buen tiempo para el amor. El amor se ha desligado de la religión, de la poesía. Ha habido una disyunción con la sexualidad, lo que marca de alguna manera la muerte del erotismo, digamos. No es un buen tiempo para el amor. Esto, bueno, lo sabemos todos en términos generales. El malestar que esto produce. Entonces, a partir de esto, bueno, los 70 eran épocas en que sexo, droga y rock and roll, la sexualidad. Bueno, ahora es como que se busca el amor. El amor es lo que falta. No es un buen tiempo para el amor. Estoy totalmente en desacuerdo. ¿Sabe qué? Voy a decir una cosa antes de que siga. Creo que nunca entiendo nada de los lacanianos. Por favor, ayúdeme. Hay una cosa que le escuché decir una vez a nuestro filósofo argentino, Tomás Abraham, que es que Lacan había sido tan complejo y había realmente dado tanta circunvolución a través del lenguaje que se había puesto realmente críptico y había un montón de estudiosos de Lacan. No lo digo por nuestra querida Somoza, que ha hecho un esfuerzo contundente para tratar de explicarnos algo acerca de Lacan. Y entiendo, yo estudié mucho Lacan, me ha fascinado poéticamente Lacan. No creo que haya aportado realmente claridad al psiquismo, pero para muchos seres sí, supongo que sí. Lo que creo es que es Lacan, como muchos de nuestros sabios de todos los tiempos, es de su tiempo. Y en ese tiempo el amor estaba teñido de una complejidad inconcebible y que tenía mucho que ver con el rollo del lenguaje. Ahora creo que sí que estamos en un momento en que el amor va a ser mucho más claro, más contundente, más transparente. Y en ese momento, por supuesto, le creo que las manifestaciones catastróficas del amor que ha visto Lacan eran tal cual. ¿Usted piensa que, como Silvia Somoza lo dice en su intento por explicarnos algo acerca del universo lacaniano, el amor y el deseo se están separando en este momento, están yendo por rieles que pueden tener diferentes lugares de acción? No, al revés. Siento que estuvo asignado, que nuestro tiempo está asignado por esa separación, por esa dualidad, por ese pequeño otro, que era el otro con minúscula, en diferencia del otro con mayúscula. Lo que le tomo con muchísima gratitud a nuestra querida... teacher acerca de sí, Silvia Somoza, que es que esto de sin ti es imposible, contigo es imposible, de todos modos, que esa imposible tiene que ver con la imposición de lo real. Nosotros tenemos conflicto cuando lo real, lo que se manifiesta, es una imposición a lo que sentimos, porque lo traduce en algo que no queremos. Entonces ahí entra en conflicto con el deseo, pero con el deseo personal, con el deseo con minúsculas. ¿Sabe? El despecho siempre ha sido uno de los males que más atormentan a los humanos. Es esa sensación, ¿no? Nauseabunda, esa sensación de impotencia, de rabia, de melancolía, e infinidad de sentimientos encontrados que revuelven el estómago luego de terminar una relación. La duración del despecho no tiene ninguna proporción con la duración de la relación, digamos. Más sí tiene una relación con el nivel de enamoramiento al que se haya llegado. Es decir, nadie está libre de este mal, del despecho. Todos los seres humanos tendemos a cometer errores y bueno, yo ni usted vamos a ser los primeros ni los últimos que la vamos a embarrar, digamos. En este punto también debe tener en cuenta la persona el librarse de todo sentimiento de querer hacer pagar a su ex por lo que haya hecho. Esto es interesante, ¿no? Porque siempre que estamos despechados, lo que queremos es que el otro pague. Una cosa de venganza. ¿Por qué? V de vendetta. ¿Por qué V de vendetta? ¿Por qué V de vendetta? Por el nivel de enamoramiento, creo, le tomo eso. Le tomo el nivel de enamoramiento. Es que no necesariamente podemos hablar de amor en el nivel de enamoramiento. Pero creo, yo no sé, tendríamos que... Usted tiene una definición un poco más clara respecto de lo que es el despecho, que tiene que ver con el destete, una cosa así. Porque si no vamos a confundir lo que es un dolor, una finalización real de un vínculo profundo con algo que es intrínsecamente, que tiene que ver con la injusticia, casi con una necedad, porque el despecho es cuando uno metió la pata realmente, en el, no sé, algo así, me suena que hay que investigar un poquito. Le vamos a seguir poniendo el pecho a esta conversación. Las problemáticas humanas, qué cosa, es imposible abarcar lo que le pasa al corazón del hombre y de la mujer cuando están atravesados por el amor, por esos sentimientos tan profundos, tan hondos, que son casi como volcanes en erupción. Las problemáticas humanas están siempre montadas en los conflictos vinculados con el odio. Solamente podemos tener conflictos, hostilidades y malestares serios con las personas que amamos, ¿no? Digamos, esto es bastante así. Si hay alguien que no nos importa, no suceden estas cosas. No pasan por nosotros sin dejar ninguna marca, digamos. El modo habitual de tramitar estos conflictos consiste siempre en disociar, en dividir al mundo, ¿no? Entre los amigos, entre los enemigos, y poner el odio en el que está fuera. Cuando en verdad lo que sucede y lo que debería suceder es que ese sentimiento está puesto en el objeto que amamos. Pero yo, no sé, permítame un agregado ahí, que puede realmente una proyección de uno mismo ser el objeto de odio, porque muchas veces es esto que uno no entiende verdaderamente qué está manifestándose, porque el otro no es el objeto que produce el sentimiento. El sentimiento está dentro de uno. No podemos hacerlo cargo al otro, ¿no? Es casi como una idea de los signos, ¿no? Cuando usted habla, bueno, casi astrológico, ¿no? La proyectar... Sí, proyectar, sí, no me quiero meter con cosas en las que no puedo andar profundamente. Métase, Carolina, métase. Métase que no está Irene, métase. Irene, perdón, allí donde estés. Bueno, es así. Astrológicamente, no sé de qué viene, pero... están todas las energías están dentro nuestro y todos los sentimientos que creemos que el otro nos despierta están dentro nuestro, no tienen que ver con el otro. O sea que es todo una... El otro es una con minúscula, como decía Lacan. Claro, es un holograma, digamos. Sí, es un otro con minúscula. Otro con minúscula. Una pequeña A, un pequeño detonador de todo lo que hemos... Obviamente, hemos labrado en una temprana infancia, y por eso sí podemos remitirnos al psicoanálisis y valorarlo tanto de ese aspecto. Hay cosas que están muy, muy metidas en nuestra psiquis desde muy temprana edad y hemos hecho de eso un inventario de conocimiento. Entonces, sentimos algo y creemos que es amor. Sentimos algo y creemos que es odio. Sentimos algo y creemos que es desesperación. Exactamente. Entonces, como usted decía antes, otra acepción de la palabra despecho está referida explícitamente al destete, a este sentimiento que impulsa la hostilidad y la venganza. Porque en realidad, cuando nuestra madre nos deja de dar la teta, nos sentimos... Yo no me acuerdo. Una furia tremenda. Creo que mi madre me dio teta hasta los 6. Mire lo que le dije. ¿Meses o años? ¡Años! No quería soltar la teta. Por eso yo no soy una persona que sufre el despecho. Más bien, sufre el despecho quien se me acerca. Al revés, el ultra... No sé cómo sería. El otro lo proyecta en mí, digamos. Porque yo fui tanto tiempo amamantado que ya en un momento dije, basta, mamá, terminemos con la teta. Yo mismo me despeché. Ay, yo también. Fui amamantada hasta la edad que todavía me acuerdo. Sí, bueno. Le ponía pimienta en las tetas a mi madre para ver si dejaba de tomar. Además, Corominas extrae la etimología de la palabra despecho como proveniente del latín que es despectus. Parece una palabra de hechizo de Harry Potter, pero no lo es. Despectus, que significa desprecio, derivado de despicere, despichere, que significa mirar desde arriba, despreciar. Mire todo, mire dónde nos hemos metido. Me parece. Empezamos con el que no nos quiere y terminamos en mirar desde arriba y despreciar. No, que debe tener que ver con eso. Ahora un poquito me cierra más esto de qué significa esto del despecho. Aparte de que uno tiene realmente un estado de dolor respecto de la no correspondencia o la falta, la injusticia en una relación o un desbalance profundo en una relación en el que hay uno que ama más o ama menos o hay uno que tiene actos que no son amorosos y el otro sí, lo que sea. Ahora me cierra mucho que hay como... me parece que tiene que ver con la valoración. Y entonces allí realmente podemos decir que sentir que el otro no nos valora suficientemente es como este despectu, ¿no? ¿Cómo era? Despectu. Sí, sí, sí, despectus. Despectus. No me despectis. No me despectis, que tengo que me tienen que sacar una foctis. Y bueno, de pronto, por ejemplo, si ya mencionando a sabios famosos, como diría Nietzsche, el mismo Nietzsche habla de el desprecio como un estado de profundo amor a la sublimidad del ser. Como una de las posibilidades era superar el desprecio de los otros, aún de uno mismo, para enaltecer aquello que nos supera, que nos lleva a lo que él llamaba el superhombre, que era un estado de superación de lo humano, algo que realmente va hacia un estado sublime en la humanidad. Jamás en lograr tu corazón, sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras bueno. Tu ilusión rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí. Que vivo en lo que es. Porque no te olvides. Ni te acuerdas de mí.

la estación anual, la sombra del follaje sobre mis sombras. Esperaste todas las edades, poniéndome un dedo en el corazón para que no extenuara a ninguna. Me retuviste. Ahora un amplio horizonte de maleza cubre la salida. ¿A cuántos hombres esta mujer habrá dejado despechados, tirados en un zanjón, llorando, repitiendo su nombre, tatuándose con tinta china en sus brazos? Irenita, no me olvides. ¿A cuántos? Además de ser mi amiga del alma, he reconocido que los guapos que ha dejado tirados han sido importantes. Sí. Perdón, Irene, no estás acá presente, no sé si estoy cometiendo una... ¿verdad? Seguramente no debe estar escuchando de Italia. Pero como dice Irene misma, dice, la cuestión es que la neurosis no nos deja vivir. Exactamente. Aprovecho para mandarle un saludo a todos nuestros corresponsales, especialmente a Sofía Franco y a toda la gente que en Palma de Mallorca nos escucha, nos apoya, colabora, nos sigue, y seguramente Irene debe estar encontrándose por allá con esas almas tan bondadosas y semejantes a nosotros. Así que allá va el beso para todos ustedes. Remedios contra el despecho, Carolina. En sus remedios científicos contra el despecho, Lorena Sánchez explica por qué la música deprimente ayuda a superar el despecho. ¿Qué es científicamente recomendable tras una ruptura? Se va a preguntar a usted. Música triste en sintonía con tus miserias. ¿No le pasa que cada vez que uno se siente mal, no quiere poner una lambada? Por ejemplo, no quiere poner Cypress Hill. No, vamos a poner lo más Silvio Rodríguez, Unicornio. Dame dolor. Y llámame Marcela. Qué gozo. Entonces, esto es lo que esta chica, Lorena Sánchez, explica que es necesario para poder sobrellevar una ruptura, ¿no? Música triste en todas sus expresiones, porque también sirve para dar una respuesta. Concluye que al escuchar música triste, sí, triste, muy, muy triste, uno ayuda a digerir mejor el ahí te quedas. Me gusta eso, ¿no? Como ahí te quedas, muy español. ¿Sabes qué? ¿No me quieres? Pues ahí te quedas. Pues ahí te quedas. Pero me parece que es una apuesta al cuerpo dolor, eso. Sí, total. Y bueno, ¿sabes qué? Los investigadores... Yo no le pongo una fichita a eso porque... Los investigadores ofrecen otra hipótesis que dice que la música triste permite prolongar la sensación de unión, como si todavía no se hubiera acabado del todo la relación. Esto es interesante porque entonces uno se sigue regodeando en esa idea del moco, del llanto, de Andrea del Boqués. Eso es lo que le digo, el cuerpo dolor, diría Eckhart Tolle, que lo define como una especie de entidad, a little entity, dice él, como que quiere más dolor, porque se alimenta de esa situación. Pero ¿por qué vamos a lo más burdo? No por menospreciar a Andrea del Boca, pero ¿por qué no nos podemos escuchar Tom White, por ejemplo, cuando estamos despechados y preferimos ver una novela en donde la chica llore durante 17 capítulos consecutivos porque el muchacho está con otra? Bueno, porque hay como una especie de, hábito o como un vicio respecto de esa sensación. Cuanto más dolor... más intensidad, parece como si hubiera más amor, como que está esa, el amor que no es todo dolor, no es todo dolor, no es amor o algo así, como algo que realmente se siente que uno ama mucho más porque sufre mucho más. No estoy segura de cómo viene esa cosa, pero sería un buen momento para revertir esta paradoja lacaniana de que todas las manifestaciones del amor son catastróficas, empezar a realmente alimentarnos de otro tipo de situaciones en lo afectivo, ¿no? Yo para variar como experiencia, por ejemplo, si tuviera que dejar a alguien, me iría al Parque de la Costa, por ejemplo, me subiría a un juego de estos potentes, a la tirolesa, ¿sabe? A la tirolesa. Y en el momento en el que estamos por tirarnos, mi amor, vamos a tirarnos, sí, mi amor, te dejo. ¡Ah! ¿Cuál y es que la tirolesa? La tirolesa que te agarras, que tenés un arnés y te suben con una grúa, de a poquito. Esa no es tirolesa, te es un pum, que te tiran, te caes de cabeza. Te caes de cabeza, pero no caes al cemento, Carolina. No, pero o sea, caes de cabeza. No matás a tu futuro ex cónyuge. No, a mí me parece muy placentero ese tipo de caídas. Pero porque a usted le gusta el estado, estar despechada, el cuerpo de olor, le gusta. No, ni a palos. No me lo aguanto. Entonces, ¿pero qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? Esa es otra instancia. ¿Es posible que uno por despecho muera? Por despecho no. Me parece que más puede ser que uno llegue a un estado de fragilidad, de vulnerabilidad tan grande por un dolor del corazón que realmente sí no lo supere. Hay una instancia que es fundamental. Tenemos la posibilidad de habernos equivocado rotundamente en la selección de nuestro objeto de amor. Y vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, este libro milenario, el libro de las mutaciones, el I Ching, habla de un estado de la verdad del corazón, donde realmente si comprendemos realmente cuáles son las condiciones de los que depende esta verdad del corazón. Si hay una afinidad y un estado de vincularidad importante puede darse también entre ladrones, dice. Pero esto no es una unión invencible. Puede haber una asociación basada en intereses comunes que dura hasta cierto tiempo. El tema es cuando la verdad del corazón tiene una alianza con fundamentos en lo que realmente es amor, en la esencia primigenia, un estado que supera toda adversidad. Pero entonces, cuando hay esas uniones del corazón y cuando es tan profundo, no deberíamos pensar en que solamente porque el amor se transforma o porque esa forma se acaba, también se acaba el amor. El amor es un lazo que es indestructible, es un hilo sagrado de oro que por más que uno intente romperlo, es imposible que se corte. Exacto, no tiene que ver, eso es un puente, es un estado de afecto abstracto, de afecto puro, que no tiene que ver con que sea recíproco o no. Me parece que el despecho y todas esas situaciones están en un grado como más superficial de conectividad con los seres. Uno puede llegar a tener un estado de desprecio, de esto que estábamos definiendo anteriormente, con algo que va a ser perfectamente superado, como es el destete materno. Uno, es un destete universal haber superado un dolor de amor. De amor se vive, muchachos. Es imposible no fascinarse, con amores que matan, y que no mueren, como decía recién la niña. Hay una palabra que son las eyaculaciones del amor, pese a que esta es una idea de deseo, que se repite todo el tiempo, que es attend. Attend, que es espérame. Y que es la palabra que erotiza. Aquel, él contesta, je t'attend. Tendríamos que decir que para Lacan no es como Freud, para quien existían dos nombres, la Frau y la Baube. Cuando decían que quiere una mujer, se planteaba que quiere una Baube, una mujer, es una puta. La Freud es la madre, se tiene hijos. La tenía un poco complicada, tenía esta división de la corriente de ternura y la corriente sensual. Lacan hace correr el amor por un carril y hace correr el deseo por otro. Tiene una frase que dice: el amor condescende el goce al deseo. O sea que el amor puede ser como un mediante para que no todo se vaya a la mierda, porque cuando, por decirlo de alguna manera, cuando el deseo se cumple, son los cumpleaños, deseo que se cumplan tus deseos, nunca lo digas, porque el deseo está articulado, pero es inarticulable, porque el amor es indigno, el amor es ciego. Porque estas cosas del suicidio y de todo esto ocurren cuando hay algo que se atravesó. Es el atravesamiento de lo que decimos el fantasma, que es como una pantalla que uno se arma para entrar en el deseo del otro y tapar la falta. Es decir, ¿qué me quiere el otro? El otro me quiere de que yo sea, no sé, como en Viridiana de Buñuel, su salvadora. Es una frase. No quiero que te vayas, dolor. Última forma de amar. Me estoy sintiendo vivir cuando me dueles, no en ti, ni aquí, más lejos, en la tierra, en el año, de donde vienes tú, en el amor con ella, en todo lo que fue, en esa realidad hundida que se niega a sí misma y se empeña en que nunca ha existido, que solo fue un pretexto mío para vivir. Si tú, dolor, no me quedaras, dolor irrefutable, yo me creería, pero me quedas tú. Tu verdad me asegura que nada fue mentira, y mientras yo te sienta, tú me serás, dolor, la prueba a lo lejos de que existió, que existe, de que me quiso, sí, de que aún la estoy queriendo. Ay, el amor, el desamor, cuántos suspiros me ha provocado en mi vida y cuántos me seguirá provocando, así lo espero. ¿Qué pasa con el despecho, con el desamor, con todas estas emociones y sensaciones que nos atraviesan el corazón en el mundo de los brujos que tanto hemos estudiado y seguido y acompañado? ¿Qué dice Castaneda, Carolina? Bueno, Castaneda y las mujeres que lo han secundado en toda su apertura hacia el mundo, hablaban del amor como una instancia muy evolucionada que el ser humano recién empezaba a tocar. Lo que creíamos que era amor era para todos, en cada caso, hasta donde tuvimos oportunidad de involucrarnos, era más esta cosa lacaniana de que la relación no existe, porque había un estado de egomanía en el que uno establecía una proyección muy grande respecto de lo que era el amor convertido en necesidad de un otro, de que te cubra, de que te lleve a la felicidad, de que te ampare, etcétera, etcétera. Esta cosa más de madre o padre, esta cosa que después duele tanto, que es el destete, cuando por eso hay tanto reclamo en ese lugar. El amor para los brujos era un acto de un solo camino real, sin retorno. Era un cheque en blanco de afecto puro, donde el otro ponía la cantidad. Si el otro no quería nada, pues no necesitaba nada. Pero había que hacer un gran camino, ¿no?, de desapego y de amor incondicional. Es un estado que podemos ir recién ahora a involucrarnos. Hay un cuento de Carlos Castaneda en El lado activo del infinito, en el que él realmente está buscando eventos memorables, porque don Juan, el indio yaqui que lo instruyó durante todo ese tiempo en esta nueva condición del camino de conocimiento de los toltecas, le pide que tenga un gesto que lo va a poner a la altura del infinito, un gesto en el que no puede ser fraudulento. Y le dice que busque a las personas que habían significado mucho para él y que tuviera un gesto de entrega total y de despedida, que se refería específicamente a dos mujeres que Castaneda había amado mucho, con las cuales había llegado a una situación muy complicada porque eran dos amigas, y don Juan les pide que había terminado la relación en un evento catastrófico, al mejor estilo de la definición de Lacan. Y habían partido, cada uno no habían tenido el estado, la altura moral o espiritual o de comprensión de las psiquis humanas como para poder continuar esa relación, y todos quedaron muy heridos y muy complicados. Fue un despecho total. Y don Juan le pide que, como gesto previo a un encuentro con el infinito, él debía realmente compensar esta situación y debía tener un gesto con estas personas, con estas dos mujeres, y debía darles un regalo y gastar absolutamente todo el dinero que tenía, sin mezquinar. Debía hacerles un regalo como un gesto, y Castaneda se frustra y se queja diciendo que ni siquiera sabía dónde estaban y cómo iba a decirle y que sabía lo que querían. Don Juan le dice que no escatime esfuerzos, que las encuentre y les diga qué es lo que quieren. Castaneda relata todo y es muy hermoso el cuento, y realmente las encuentra y les pide, una le pide un tapado de millonario y la otra una camioneta. Castaneda se endeuda para hacerles un regalo y tener ese gesto que don Juan realmente lo había convencido de que tenía este deber ante el infinito, ante el espíritu, y que era abrazarlas en silencio, pero esta vez por última vez. Porque el guerrero viajero, le decía, no lo iba a dejar que no sea sublime. El guerrero viajero tiene que convertirse en un ser sublime antes de tener un encuentro con el infinito. Y esta era la última oportunidad. Decía que los guerreros viajeros eran seres pragmáticos y que no se involucraban en sentimentalismos o nostalgias o melancolía, pero que esta sensación de afecto puro que había tenido con estas personas tenía que llevarla hasta el final, y tenía que encontrar realmente un gesto para con ellas. Este amor incondicional era lo que había quedado de reducto, porque más allá de la importancia personal que había sido que habían tenido que separarse, ellas, lo que quedaba sin tener importancia personal era un reducto de sentimiento puro. Así que la busca, las encuentra, les hace estos regalos sin que sepa realmente que es él, solo lo supieron porque él las consultó acerca de cuál era su deseo mayor en ese momento. Y en este acto maravilloso, Castaneda termina diciéndole que estaba realmente liberado de esta deuda de afecto con estas mujeres. Y para despedirse y dar gracias, y que valga la pena, y que valga sostener lo que los guerreros tenían que hacer, era rehacerse a sí mismos. Don Juan le dijo que lo que quedaba como residuo irreductible era este sentimiento de amor puro, el verdadero espíritu de un guerrero viajero cuya única virtud es mantener viva la memoria de lo que le haya afectado, cuya sola manera de dar las gracias y despedirse era a través de este acto de magia, de guardar en su silencio todo lo que ha amado. Maravilloso. Creo que de eso se trata, sanarse, ¿no? También de esas heridas que nosotros mismos nos causamos sin entender bien qué es lo que nos está pasando cuando amamos, cuando somos amados. Responde quizás a un conocimiento atávico, quizás a algo que no terminamos de darnos cuenta que nos pasa. Por eso estamos todo el tiempo tan confundidos, por eso vamos por la vida un poco ciegos de todos lados y un poco adivinando lo que es el amor también. Pero bueno, este cuentito de Castaneda, que me parece maravilloso, también me da la idea de que si alguien se quiere resarcir del despecho, que puede gastarse una buena suma teniendo un gesto maravilloso con los seres que le han dado su corazón. Aprovecho para decir a todas las personas que están despechadas conmigo que a mí me gusta mucho viajar. Entonces, si quieren gastar todo su dinero en mí como un acto de redención de sus propios corazones, no me importaría ir a acompañar a Irene en este mismo momento a cualquiera de sus destinos italianos, a donde tan bien la debe estar pasando. Y nosotros estamos llegando prácticamente al final de nuestro viaje del día de hoy. Le hemos puesto el mayor de los afectos puros, como dice el Nahual. Intentamos no escatimar ninguna clase de esfuerzos y, por supuesto, siempre rodeados por las personas que, no en el micrófono, sino del otro lado de esta pecera, nos están asistiendo con tanto amor y tanta dedicación, el señor Julián Nasif en los botoncitos de la consola y nuestra querida y amada productora Dora Roast, así como nuestra corresponsal en Palma de Mallorca, Sofía Franco. ¡Qué maravilla! Bueno, quería nada más decir que en este acto de amor profundo que nos une y nos sube a este expreso, esta gestión de jalar a Irene con nosotros para que esté aquí, aunque no esté. Y esto tiene que ver también con una profundidad en un vínculo que es absolutamente imperecedero. Así que espero que esté pasando muy bien, pero que vuelva pronto. Sí, volverá. Bueno, voy a aprovechar para mandarles un beso muy especial a dos señoritas que deben también generar mucho, mucho despecho por ahí. Le mando un beso muy grande a Marina y un beso muy grande a Carmela, ¿sí? ¿Son qué? ¿La han despechado? Son mis alas, tengo mi ala izquierda y derecha. Ah, mire usted. Salen a volar las tres. Me llevan en vuelo. Irene Roast es la encargada de este Expreso al Corazón, que hoy está en alma, pero no en cuerpo. Carolina Marén en la voz de la mujer Nahual, que siempre nos está esclareciendo un montón de situaciones, y quien les habla, Lucio Cerdá. Esperamos que haya servido para limar asperezas, para despecharse aún más, para poner la canción más triste que se les ocurra, para mandar a tomar por culo al que les esté molestando, o para simplemente vivir el dolor, que es lo poco que nos queda. La verdad del corazón, que siga adelante. Un beso muy grande, nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y